Y ahora vamos a hablar, vamos a charlar. Está aquí en nuestros estudios Mercedes Cisternas. Ella es presidenta de la Asociación Gestión Nativa y nos va a comentar y también nos va a invitar al Festival La Pacha en Gestión de este año, del 2024. Nos va a comentar un poquito acerca de este festival, desde cuándo lo están haciendo y qué es lo que vamos a tener en este festival para poder disfrutar este año. ¿Cómo estás, Mercedes? Buen día. Hola, buen día a todos. Una emoción arrancar con esta canción que conecta tanto con el corazón, que emociona. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gracias a vos, Mercedes, por haberte acercado hasta aquí, hasta nuestros estudios. Sí, que hay que pasar unos cuantos obstáculos, sí, porque sí, la calle va a quedar preciosa, pero sí, bueno, sí. Está bien, nos invita a hacer recovecos para superar claro, los a conocer, obstáculos. Invita sí. a conocer un poco sí, más sí, la acá zona. La zona, exacto. No, pero re feliz de estar acá, del cariño de ustedes, con el cariño con que me han invitado, con la presencia que siento que tienen en nuestro espacio, aunque me dicen que no lo conocen y que ya lo van a conocer, pero se siente esa conexión con la tierra que es lo único que sirve, lo único que nos tiene vivos. Mercedes, comentaba como para ir introduciéndonos en esta entrevista, ¿qué es Gestión Nativa? Así dame un pantallazo sí. para que nuestra audiencia, que quizá no conoce la asociación, sepa un poquito más de ella. Asociación Gestión Nativa es una asociación de la sociedad civil que está sostenida por preferentemente por mujeres trabajadoras. Comenzamos con un vivero de plantas nativas hace muchos años y eso nos fue metiendo en el mundo de la naturaleza, de la madre tierra, de nuestra flora, la flora del pedemonte, que es tan ignorada, ¿no? Tan ignorada y tan pensada como yuyo, así ay, es un yuyito cualquiera, uh-huh. y sin embargo es una cosa preciosa. Y con el tiempo fuimos como enriqueciendo la actividad con otras actividades que como que apuntaban o como que se redondeaban, se completaban con este respeto por la biodiversidad, por el ambiente. Entonces hoy tenemos también mujeres carpinteras que recuperan pallets o maderas en desuso, uh-huh. y que se han enfocado en hacer cajas nido para aves que van a trabajar, esas aves van a trabajar para que nosotros los humanos no llenemos de plaguicidas nuestros cultivos, así que tenemos cajas nidos para lechuzas, para pititorras, hoteles de insectos, esas mujeres carpinteras se están inaugurando, pero siempre apuntando como esto de la biodiversidad. Y lo que tenemos ya hace varios años es algunas colmenas que hoy en esta fiesta van a ser las reinas agasajadas. Con el tiempo, primero, bueno, empieza así el tema de las colmenas y de la miel, empieza así como medio de no sé, porque nos proponen, porque qué lindo, qué interesante, y después le fuimos encontrando cada vez más el gustito dulce de la miel, que no solamente nos asegura la persistencia de la tierra, porque sin abejas no hay polinización, no hay sí. tierra, no hay frutos, sino también que es el símbolo de lo que estamos necesitando como sociedad, que estamos tan amargados, tan, tan violentos por ahí, tan fuera de esta ternura que transmite la miel, ¿no? Cuando nos duele la garganta tomamos miel, cuando queremos respirar un poquito mejor, bueno, cuando queremos acompañar una tostada con manteca, un poquito de miel. Hermosa la miel. Ni hablar de lo que se genera en la colmena de la comunidad entre las abejas para poder producir. ¿No? Impresionante. Nosotros, viste, nos hemos alejado tanto de la naturaleza que nos parece mentira poder convivir, conciliar los distintos roles, conciliar una organización que en la que todos estemos beneficiados, ¿no? Uh-huh. Y ellas son las maestras de la organización. Así que en esta fiesta, en este Festival de la Pacha, le vamos a dedicar mucho tiempo para aprender de ellas, para someternos a su uh-huh. aprendizaje, no solamente a sus pinchazos. uh-huh. Que, bueno, viste que también algunas veces hay gente que se especializa en esto de curar con abejas, el uh-huh. reuma, ¿sí? Claro. Ahora no me sale, la apitoxina. La apitoxina en algunos casos está mal empleada porque porque es como que la matan. Va, o que la abeja cuando pone el claro, el aguijón. Muere. Pero hay muchas otras formas más convivenciales de tener eso, ¿no? Ajá. Hay, bueno, para claro. hablar de las abejas podríamos estar toda la mañana. Mercedes, comentame un poquito cómo va a ser entonces la este fiesta. Festival La Pacha en Gestión, el de este año, que está dedicado bueno, al zumbido de las abejas. Al zumbido de las abejas. Fíjate que, bueno, también esto, ¿no? Del zumbido de las abejas que causa a veces tanto miedo y que uh-huh. te llaman desesperadas, sí, ¡ay, tengo claro. un enjambre en mi casa! Uh-huh. Y nosotros le hemos querido encontrarle y le encontramos este sentido de que es el eco de la tierra, el uh-huh. zumbido de las abejas, ¿no? Entonces esto de poder escuchar. Lo que nos ha sorprendido este año en el festival es que nosotros tradicionalmente teníamos una cantidad de emprendedores locales que iban a la fiesta de la Pacha y formaban parte de la fiesta. Y este año ya, este es la cuarta edición de una feria que le hemos puesto de nombre Troca y que ya trascendió muchos límites. Uh-huh. Hemos puesto Troca por esto de intercambiar, no por el trueque tradicional, claro. ese que vos, qué sé yo, no sé, con una bolsa de arroz te llevabas una bolsa de fideos, sino de trocar saberes. Porque Ajá. lo que nosotros hemos descubierto es que los emprendedores, cada uno en su especialidad, tiene un montón de saberes que es lo interesante de poder compartir con otros, ¿no? No solamente compartir el producto que estoy haciendo y te lo vendo, claro. sino empezar a compartir entre nosotros saberes que hacen referencia a un producto específico, tanto como a la comunicación, al marketing, a la comercialización, a descubrir la relación que hay entre lo que a mí me gusta hacer y lo que necesita la gente, la sociedad, uh-huh. la comunidad. Entonces vamos a empezar con una gran feria de emprendedores que esperemos que abarque toda la ruta 52. Bueno, pero que va a estar fuera de Gestión Nativa, en la entrada de Gestión Nativa, y todos los puestos se van a ir ubicando a lo largo de la ruta. Eso va a estar muy interesante, está muy acompañado por el municipio de Las Heras. Emociona ver que también una fiesta crea un montón de puestos de trabajo y que esos emprendedores alguito se van a llevar. Eso empieza a la mañana y después a la tarde, al mediodía, ya la gente puede llegar con su sillita, puede llegar con su mate, puede llegar a comprar alguna empanadita, traerse su propia empanadita, va a haber algo de comidas típicas, así empanadas, guiso, etcétera, etcétera. Y después tenemos la ceremonia de homenaje a la Madre Tierra, que es lo central, que uh-huh. es este agradecimiento, ponernos la mano en el corazón y saber que todo lo recibimos de ella y lo vamos a agradecer. Mercedes, comentame a dónde queda Gestión Nativa, así nuestros sí. oyentes se van ubicando. Claro, bueno, viste que nosotros, la ruta 52 es la ruta que nace en el lugar donde se une Doctor Moreno y San Martín. Uh-huh. San Martín hacia el norte va, en un momento hace una curva hacia la izquierda, hacia la montaña, sí. como queriendo ir hacia la montaña, se une con Doctor Moreno y nace la Ruta 52. Uh-huh. Y a unos 3-4 kilómetros está Gestión Nativa. Siempre decimos la ruta que va a Villavicencio. Claro. Y nosotros queremos decir, sí, no, la ruta que va a Gestión Nativa. Claro. Cuando ya Gestión Nativa sea casi tan importante como Villavicencio. O más. Ah. O más. No, bueno, es un chiste ese, ¿no? Porque Villavicencio también es una empresa de la zona con la que tenemos que dialogar, construir juntos, o sea, no queremos el divorcio, ¿no? Claro. Como Holcim, que también está presente en la ruta, uh-huh. como Letard, que también está presente en la ruta, que son todas empresas con las que dialogamos en pos de hacer más hermoso nuestro pedemonte, ¿no? Uh-huh. Mercedes, comentame, va a empezar entonces este festival tipo mediodía, sí. ya la gente se puede acercar. Viste que el mendocino los domingos no se levanta claro. temprano, o sea que ya nosotros vamos a estar ahí desde las 9, 10 de la mañana, los emprendedores se van a empezar a colocar a las 10, 10 y media, 11, ya si alguien quiere ir temprano a hacer unas compritas y mirar todo tranquilo ya va a estar. Después viene el almuerzo, la gente llega, se instala, almuerza y 1:30 y o dos, una y media, empiezan las actividades, que va a haber algo de maquillaje artístico, va a haber esta experiencia sensorial de la miel, va a haber algo de danzas tincus, una comunidad de justamente de acá cerquita, del Algarrobal de abajo, que va a acompañarnos. Y vamos a empezar con la propia ceremonia de agradecimiento, que tiene que ver con lo que queramos ofrendar, que va a haber una mesa de ofrendas donde podamos ir colocando las ofrendas. Nos vamos a limpiar nuestras imperfecciones y impurezas y cosas feas que queremos dejar atrás con un lindo saumo. Y después tenemos danzas, tenemos música andina con los huevos de cóndor. Así que, bueno, tenemos muchas cosas. Mercedes, por el lugar que me decís que está ubicado Gestión Nativa, es un lugar de una gran biodiversidad. Sí. Y que muchas veces, lamentablemente, hasta aparecen espacios abandonados. Exactamente. Casi. Exactamente. Ustedes hace muchos años que trabajan ahí, me imagino que ha sido un trabajo arduo el de poder instalarse ahí y mejorar de alguna manera las condiciones de esa biodiversidad para que pueda tener una relación con nosotros más amena, digamos. ¿Cómo ha sido, comentame un poquito, ese proceso que ustedes han visto ahí y que debe haber tenido cambios desde el principio hasta ahora? Sí, seguro. Sí, difícil, pero muy lindo también, ¿no? Muy lindo, porque en realidad no avanzás si no te enamorás. Viste que por ahí dice, no te enamores. No te enamores, claro. Pero está bueno ir como vibrando con estas cosas que, viste, a veces nos pasa que, bueno, una vez nos pasó que fuimos a buscar los mapas de Capdeville al municipio y no estábamos en el mapa. Ah. un gran dato. Bueno, por suerte el municipio se abrió a que la comunidad hiciera un mapeo y que cada uno dijera, pusimos hojas y hojas de papel madera arriba de una mesa, de un tablón, y la gente fue diciendo, yo vivo acá, acá está tal cosa, y armamos nosotros nuestro mapa, ¿no? Claro. Y el municipio lo recibió y lo valoró, y hermoso. Y entonces, bueno, también esta conciencia de que parecía que hay todos yuyos y nada más que yuyos, o un lugar apto como no hay nadie para tirar la basura. Claro. Así que, bueno, fueron así desafíos muy grandes y muy interesantes para hacer. Pero lo que te emociona es ir viendo cómo algunas especies que están amenazadas de extinción, cuando vos pones un poquito de agua o un poquito de mirada amorosa o un poquito de presencia, empiezan a existir. Ajá. Te estoy hablando también de la jarilla, te estoy hablando del palo azul, que quedan muy pocos lugares, muy poca gente conoce el chañar geofrea. Muy poca gente conoce y distingue la pichanilla. Ajá. Entonces, viste, decís, claro, te pones a descubrirlos y a valorarlos y a mirarlos en su proceso de todo el año, ¿no? Cuando semilla, cuando florece, cuando se queda sin hojitas, cuando queda solamente palito. Uh-huh. Es muy emocionante, muy emocionante. Entonces es duro, pero es hermoso. También tener en cuenta que todas estas, o la mayoría de estas plantas, árboles que mencionabas, también tienen otras propiedades que con las cuales nos podemos beneficiar. Exactamente, exactamente. Y hay mucho de conocimiento práctico, de saberes prácticos. Claro. Y hay gente que ha recopilado esos saberes prácticos. Falta en este mundo nuestro que tenga como un sello académico para que tenga la confianza de que no te va a hacer mal. Uh-huh. Pero hay muchísimo. Y cada vez más hay más gente interesada en estos poderes medicinales de las plantas nativas que te acompañan desde siempre. Claro. Y que tienen los mismos principios activos que están en tu cuerpo. Claro, eso es impresionante, eso es lo maravilloso. Eso, claro. Bueno, es que somos naturaleza, somos tierra. Entonces lo mismo que te sana, lo mismo que la planta tiene, lo tenés vos y te sanás con eso. Esa cosa es increíble, precioso, ¿no? Que nos decían las abuelas cuando, bueno, tomate un tecito de esto, que te va a servir para el estómago, para la cabeza. Y uno decía, ¿en serio? Sí, toma lo que te va a servir. Sí. Y de verdad uno lo tomaba y hace bien. Y hace bien. Y va justo a eso que te está faltando. No, impresionante. De eso es cuando hablaba Mercedes, cuando decías de todo ese conocimiento, ese saber ancestral que hay que que hay que de alguna manera poner en valor, recopilar. Hay mucha gente que parte y sus nietos lo están recién descubriendo. Uh-huh. Ay, mi abuela me decía, sí, ¿viste? Que bueno, que a eso hay que poner en valor, ¿no? Tenemos que ser como una comunidad verde, una comunidad, uh-huh, enamorada de nuestras plantas y poniendo en valor todo el tiempo eso, ¿no? El algarrobo, imagínate todo, claro, lo que te da el algarrobo. Todas las propiedades, sí, sí, sí. Mercedes, te escucho hablar y pienso, bueno, ahora podemos decir que está un poquito en boga esta situación de revalorizar todos estos conocimientos, pero en un momento no era tan así. No, claro. Me imagino ustedes en ese momento luchando, como decir, remando en dulce de leche, ¿no? Por toda esta situación y la satisfacción que les puede provocar ahora todo esto, ¿no? De que a pesar de que falta mucho, ya empieza a haber una revalorización de todo esto. Sí, sí, sí, sí, eso es impresionante. Bueno, viste que nosotros además, bueno, es así la vida, ¿no? Nosotros cuando empezamos con este tema de las plantas nativas, que era por iniciativa de la necesidad de reforestar el Cerro de la Cal, no sabíamos nada de plantas nativas, entonces nos empezaron a capacitar y después fuimos haciendo nosotros nuestros propios descubrimientos. Pero eso que vos vas aprendiendo y que al principio estaba muy en soledad, porque era como que, ¿quién, claro, quién hacía esto? Uh-huh. Hoy vos ves cualquier cantidad de gente joven haciéndolo. Claro. Entonces es muy emocionante ver cómo hay muchísimas comunidades. Igual producir plantas nativas a partir de la semilla es un proceso muy lento. Sí. Que nosotros, que lo hacen nuestras mujeres del norte mendocino, lo hacen con esa habilidad ancestral de cuidar sus hijos, su, claro, familia, y de cuidar la planta, cuidar la semilla, cuidar el agua, esa transferencia que hay de capacidades qué sé yo, ancestrales o entrañables o de muchos años del cuidado, trasladarlo a la flora nativa, ¿no? Uh-huh. Porque la flora nativa requiere mucho cuidado porque además a veces pensamos, nace cuando quiere y donde se le ocurra. Claro. Viste que las semillas nativas, como están en una zona más carente de agua, más desértica, lo que hacen es se cubren de poder, de como de laminitas así de que tienen un gran poder inhibidor, y entonces ahí se conservan latentes hasta que, claro, las condiciones, uh-huh, mejoren. Uh-huh. Y bueno, a veces ellas se aferran a ese poder inhibidor y no lo largan, ¿no? Claro. Y entonces decís, ¡ah!, la estoy cepillando, la estoy hidratando. Y no quiere. Y quiere a lo mejor dentro, claro, de 3 meses, ¿entendés? Claro. Entonces es muy interesante. Y sí, cuesta, pero igual cuesta como todas las cosas, ¿no? Cuesta como, la gente cree que todo se hace con un dedo en la computadora, claro, ¿viste? Que todo es rápido, todo, claro, instantáneo y rápido, y no es así, nada es así. Yo te lo digo con todos los años que tengo, uh-huh, todas las cosas que he visto se han logrado con mucha paciencia. Es que eso es otro, ¿no? Saber ancestral que vamos perdiendo de a poco en esta automatización y en esta repentización de la vida que estamos teniendo, de todo es inmediato, y si no es inmediato nos genera una ansiedad o algo, cuando en realidad, como decís vos, la naturaleza tiene sus tiempos, sus ciclos, sí, sí, sus momentos. ¿Sabés a quién le echo la culpa yo? Soy una gran admiradora de Einstein, pero le echo la culpa porque digo, él habló tanto de la relatividad, claro, ¿no? De la relatividad y de cómo el tiempo, ¿no?, es tan, uh-huh, relativo, que entonces nosotros andamos corriendo, claro, siempre detrás de que no sabemos, pero vamos corriendo, y falta esta experiencia del tiempo, la necesidad de esperar, que las, exacto, cosas cuajen, que las cosas lleguen, que... ¿Sí? Pienso que volver a lo como decíamos recién, no volver a lo ancestral, porque nosotros medimos el tiempo en minutos, segundos, en horas, y nuestros ancestros medían el tiempo en ciclos. Claro, claro, claro, totalmente. Entonces, ¿sí?, eran otros los tiempos, no era estar mirando el reloj, sino, sí, estar mirando el ciclo natural. Y viste, también te mata esto de que, te mata, la tecnología, digo, pero viste que nosotros antes veíamos la hora y los minutos así en un reloj aguja, era, claro, aproximado. Sí. Ahora todo lo digital te marca hasta el segundo, hasta la milésima, sí, sí, sí, de segundo. Claro, ese numerito que va, ¿viste?, corriendo rápido. Claro, viste que tenés que, claro, hacer un, qué sé yo, no sé, un reel en 18 segundos. Y si 18, ¿cuándo tuviste conciencia de los 18 segundos? Claro. ¿Entendés? Es terrible, pero bueno, en este mundo vivimos. Y sí, Mercedes, ahí en Gestión Nativa, también la gente puede arrimarse este domingo, pero también puede ir en otros momentos. Siempre, claro, claro, sí, sí. Sí, puede ir. Nosotros estamos ahí casi, estamos ahí todos los días, de así abierto al público, 8:30, 9:00, hasta las 5 o 6 de la tarde. Por ahí conviene avisar, porque el espacio es grande, entonces por ahí estamos trabajando al fondo y lo escuchamos. Siempre conviene en las páginas web, en las redes, están los teléfonos para que nos avisen cuando quieran ir, así los esperamos. Pero la verdad que el lugar da para tirarse con una mantita y debajo de un algarrobo, mirar los pájaros, da para la contemplación. ¿Cómo les ubicamos en las redes, Mercedes? En Facebook, Asociación Gestión Nativa, en Instagram, tenemos varias cosas subidas al YouTube, a nuestro canal de YouTube. La página web es www.gestion.nativa.com.ar. ¿Qué más? Bien. Y Mercedes, también se pueden hacer, pienso si alguien nos está escuchando, visitas educativas. Sí, sí, sí. Muchas escuelas van. Ajá. Muchas escuelas. Fíjate que hace muy poquito nos han pedido una escuela de niños de jardín inicial, de no sé cómo le dicen, jardín maternal. Nos han pedido que capacitemos a los niños en la apicultura. Ajá. Entonces, bueno, tenemos un sendero de reconocimiento de flora nativa. Tenemos juegos para que aprendan a reconocer la flora nativa, las abejitas con un acercamiento muy cuidado. Claro. Pero sí, sí, después tenemos el vivero con talleres de siembra, talleres de compostaje, porque tenemos nuestras composteras. Uh-huh. Así que pueden ir a pasar un día fantástico. Bien, excelente. El horno de barro, si quieren hacer sus tortitas, o si la parrilla, si se quieren hacer su asado. Está complicado el asado. Está complicado, pero bueno. Asado bueno. De papa, claro, de puede ser también asado está verdurita, complicado. Sí. De verdurita complicado. Pero bueno. Bueno, Mercedes, no sé si querés decirnos algo más. Que los esperamos, creo que va a ser una fiesta muy importante. Muy importante, no solamente a nivel personal, porque uno de verdad logra conectarse con la tierra y con sus deseos, con sus dificultades, con sus peticiones, sino que también me parece que comunitariamente estas cosas nos hacen bien. Uh-huh. Y sin miedo que vayan, que van a ser muy bien recibidos, que lo que haya para la venta está muy al alcance de todos, pero si no, se pueden llevar su mate, sus tortitas o su sanguchito o lo que quieran compartir, van a ser muy bienvenidos. Bien. Mercedes, te veo cuando hablas, ¿no? Que eso es lo lindo que tienen las entrevistas personales cuando viene la gente al estudio. Y recién cuando mencionabas que te enamoraste de esa parte de nuestra Pacha, ¿no? Y te brillan los ojos, la verdad es que es emocionante verte así como te expresás con respecto a lo que decís y cómo ahora que nos invitás y decís, bueno, es para compartir, va a haber para vender, pero lo importante es que vayamos y compartamos el espacio, el lugar, esta celebración. Yo sé, ¿sabes qué pasa? Bueno, yo soy Tauro de tierra, pero además creo que somos tierra, somos tierra. Y siempre pienso que uno se emociona con una salida del sol, o se emociona con un haba que pasa, o con una florcita, porque uno es síntesis de eso. Claro. Yo fui hecha con polvo de estrella, con polen de flor, con las alas de mariposa, con alas de colibrí, diría Silvia. Yo fui hecha de eso, por eso vibro con eso. Claro. Y voy a volver a hacer eso, ¿viste? Voy a volver a hacer ese polvito para que otro produzca, crezca. Voy a volver a hacer, a estar ahí, escondida ahí. ¡Uf, no! Claro. Me puedo llegar a morir. Bueno, Mercedes, te agradecemos absolutamente que hayas venido hasta aquí, hasta nuestra radio. Ay, me has hecho emocionar. Muchas gracias. Nos des este testimonio y que nos invites, y la verdad es que te escuchamos y dan ganas de ir conectarse absolutamente, que tanto lo necesitamos en estos momentos, conectarnos con la Pacha, conectarnos en comunidad y conectarnos con nosotros. Estamos muy desconectados de nosotros mismos. Exacto, así que bueno ha sido un hermosísimo momento. Igualmente, igualmente. Muchas gracias, muchas gracias.